Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ahora empezamos conmigo. Yo soy Cris Mendoza y esto es Netflix and Chill. Estoy muy contenta de recibirlos esta noche, de recibirlas esta noche. Corran a Twitch. Bueno, seguramente las personas que lo están viendo en vivo están en Twitch, porque desde ahí estamos transmitiendo. Y si ustedes nos están viendo en otra plataforma, es porque no nos vieron en vivo. Entonces tienen que estar muy pendientes de las redes sociales para que compartan sus opiniones, comentarios, chacoteo en vivo. Pero ¿de qué se trata este programa? Para que no los aburra yo, tengo a mi co-conductor, que esta noche viene muy catrín, muy elegante, el señor Dan Campos. Bienvenido, Dan. ¿Qué tal? Gracias, público conocedor. Bienvenidos todos, bienvenidos aquellos incluso que estaban diciendo que llegaron antes que nosotros. Es que no saben que estamos preparando todo este show. Saludos al buen Lord Asmordan, que precisamente nos estaba reclamando de que quiero mi programa. No, hoy sí empezamos así, prácticamente a la hora en punto. Y como bien mencionas, Chris, ¿de qué carajos hablamos en este programa? ¿De Pues qué? bueno, en este programa, como podrán ver, somos dos personas las que estamos participando, pero no somos únicamente los que estamos aquí. Ustedes son parte activa de este programa con sus comentarios, los cuales se van a ver reflejados aquí en la parte de abajo en el chat. Y precisamente entre las cosas que tenemos aquí es, les damos recomendaciones sobre lo mejor que hay para ver en streaming. No es únicamente lo nuevo, tampoco crean que nos vamos a poner a escarbar y dar puras recomendaciones de viejitos amargados de que el cine ya no se hace como antes. Saludos, Miguel Cane, que solo dicen que las películas más viejitas son las únicas que valen la pena, sino todo lo contrario. Entonces damos una recuperación, una recopilación y recuperamos los distintos títulos en distintas plataformas, pues para que tengan una bonita sección curada, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y qué te parece si ahora empiezas tú, Dan? Danos Ah, tu primera caray. recomendación. Escándalo, porque así no están publicadas. Por cierto, los que nos apoyan en Patreon, ellos ya tienen precisamente desde antes el programa. Aquí pueden ver, miren, le doy clic y efectivamente nos está diciendo, ay, miren qué bonito, ahí nos estamos viendo nosotros ahí. Estamos en Pero un estamos loop. en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. No crean que esto es grabado. Exacto, es un loop infinito. Ahorita van a ver cómo se empiezan a mover todas las cosas por allá. Y ellos ya tienen desde antes las ligas precisamente de las distintas recomendaciones. Pues, ¿por qué? Pues porque Patreons, ¿no? Porque ellos son precisamente los que nos apoyan, tienen esos beneficios. Y bueno, mi primera recomendación es una película que yo estuve buscando durante bastante tiempo, desde que se presentó es de las películas pandémicas. O sea, no que tratan sobre la pandemia, sino que se lanzaron durante esta pandemia, que todavía continuamos con ella, y se estuvo generando muchísimo ruido precisamente acerca de ella en Reino Unido. Esta película se llama Saint Maud, o la Santa Maud, por decirlo de alguna manera, y es la muchachita que estamos viendo aquí al lado. Es muy religiosa, es una persona con una fe muy, muy incuestionable, y ella trabaja de enfermera. Entonces, pues entre las muchas personas que atiende, está cuidando a esta amable señora que estamos viendo aquí, que era una bailarina muy famosa, pues hace algunas décadas, ¿no? Pero pues que ahorita tuvo una enfermedad, sus articulaciones ya no funcionan adecuadamente, y precisamente pues ella ya necesita que la cuiden, que le hagan sus ejercicios, su fisioterapia, porque ella ya no puede moverse adecuadamente. El problema ocurre que, pues bueno, ella era una bailarina, era muy famosa, y entre las cuestiones, pues el baile, sabemos que tiende a provocar ba las bajas emociones y los bajos instintos. Y la monita que la cuida, pues, ¿qué creen? Es bastante religiosa. Entonces ella va a tratar de expiar los pecados de las personas con las que convive. Y suena muy bien, pero resulta que dentro de su fanatismo religioso, pues cree mucho en expiarlo de manera física, y esto se convierte en un fascinante thriller de horror, una de las mejores películas que he visto. No es para almas débiles, tiene bastantes detalles, como menciono, es de fanatismo religioso, entonces si son temas que tal vez no les agraden tanto, pues desde luego que van a herir, puede herir susceptibilidades. El desarrollo es muy bueno y sí es de horror del puro, o sea, si sí hay sangre, si sí hay massacration, si sí hay cosas así como que muy, muy hardcore. ¿Dónde la encuentran? Desafortunadamente no se estrenó en cines, pero Cinépolis Click la tiene para que la puedan rentar en 50 varitos o 199 pesos en caso de que la quieran comprar. La renta es lo que recomiendo. Si quieren que la van a ver más de 3 veces, pues entonces ya cómprenla. Ya la cuarta, pues ya es como si lo hubieran rentado 4 veces y la pueden ver. Entonces, en Cinépolis Click, mi primera recomendación, Chris. Ay, fíjate que no suena a algo que yo vería, fíjate. Escándalo. No. No, me da miedito, me da miedito, me da el estrés, el denominado estrés, ¿no? Entonces, por eso mejor les voy a recomendar una de esas películas que dice Miguel Cane, que son de las que valen la pena. Y yo no creo que solo lo de antaño valga la pena, y de hecho no todo lo de antaño vale la pena, pero esta película la verdad es que sí, sí vale la pena. Se llama Adivina quién viene a cenar, Guess Who is Coming to Dinner. Es una película que tuvo muchos premios y de hecho no tengo claridad si fue el cuarto Oscar de Katharine Hepburn, pero fue uno de sus Oscars como mejor actriz, que es la actriz con mayor número de estatuillas. Y la acabo de ver, yo no la había visto, está de renta en YouTube, cuesta 30 pesos. Trata de una familia liberal, es en realidad, los acompañamos en un periodo de tiempo muy corto, es casi casi una película en vivo, desde que llega una pareja al aeropuerto hasta que termina una cena, ¿no? Y llegan en la tarde, es una familia liberal de los 60s, de finales de los 60s, que, bueno, es una pareja, él es un, creo que tiene medios de comunicación y sí es muy famoso por ser un medio de izquierda, muy liberal, pro derechos, etcétera. Y pues su esposa tiene una galería de arte y pues es igual, ¿no? Entonces llega la hija de 23 años y les presenta a su novio. Y el pequeño detalle es que su novio es afroamericano. Entonces es muy interesante lo que sucede en el encuentro, en abrir subir el telón y mostrar no solamente al novio y la relación, sino pues ver qué tanto era pura bla, bla, bla y qué tanto es en realidad esas bases sólidas que dicen o las que predican en realidad las sienten, ¿no? Hay una frase que a mí me parece súper poderosa que dice, fulanita de tal, no me acuerdo cómo se llama la hija, nuestra hija, educamos a fulanita de tal para que se convirtiera en lo que es. Y ahora, tómala, aquí tenemos la prueba de fuego, ¿no? Entonces, es un confrontamiento muy, muy profundo que trae un montón de discusiones muy interesantes. Y trae figuras también interesantes. No nada más la diferencia de edad, que para nadie es como, ¿no? Así como un gran escándalo para ese entonces. Ella tiene 23 años, él tiene 37 años. Él es viudo y además perdió a su esposa y a su hijo. Y ella es una jovencita que va saliendo a la vida y que pues ya está en la edad casadera, imagínense, para los 60, y a la que no le pueden decir gran cosa a sus padres porque pues ya es una mujer, ¿no? Hecha y derecha. Pero entonces aquí confrontan qué tan sólidas están esas creencias que dicen y que predican, ¿no? Que dicen tener y que predican. Es súper interesante. Hay una figura de un sacerdote, de hecho, que está bien interesante y nos encantó. La vimos en el club de cine. A todos nos encantó. A mí me súper, así de verdad, me movió mucho y creo que sigue siendo, tristemente, sigue siendo una conversación que seguramente están teniendo algunas familias todavía, no nada más en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, cuando se enfrentan a algo diferente, a sus creencias, a sus costumbres. Y pues bueno, ya tuvimos Borat 2, ¿no? En donde se mostró el Estados Unidos súper conservador actual, bueno, del año pasado. Y pues no sé si haya mucha diferencia con estas personas, que no solamente son los blancos, ojo, ¿no? Hay que verla, se las recomiendo muchísimo. Guess Who is Coming to Dinner, está de renta en YouTube, 30 pesos. Le encuentran un tip nada más para la banda. Recuerden que ya saben, todas las ligas las encuentran precisamente en el post en Patreon, para los Patreons, para los demás. Ahí chínganse buscándola a ver dónde la encuentran. Pero si la encuentran en YouTube, no le den clic a donde dice Watch Now, porque les va a mandar una liga que les dice, es que la película no está disponible, joven. Entonces, más bien, busquen aquí en donde está la descripción y hasta abajo dice comprar o alquilar. Ya cuando le den ahí sí la van a poder comprar o alquilar la película. No la vean donde les dice, vela aquí, literalmente. Entonces, pues nada más la pequeña precaución. Pero bueno, la encuentran en YouTube para que vean. Y Ahora vamos a ponernos con conciencia social. Las últimas dos recomendaciones que yo les voy a traer son bien latinoamericanas. La tercera les explicaré más adelante qué onda. Y esta es de una película que se presentó y ganó por mejor película de la Berlinale. La Berlinale es un festival que le tengo muchísimo cariño. Es de las mejores selecciones que tienen y en las distintas categorías. Panorama a mí me encanta, por ejemplo. Bueno, tenemos las películas. Una que yo le recomendaba a Cristina porque ganó el ¿qué fue? El Oso de Oro, precisamente, el Oso de Oro de Berlín este año, y es una película porno. Y Cristina fue así: ¡es malísima! El tráiler se ve que es absurdo, la de Lonnie Porn. Pues bueno, también sale de la Berlinale. Y esta película se presentó en el festival número 66. Lo van a encontrar en una plataforma que, antes que nada, déjenme les digo cuál es, porque esta es nueva. Otra plataforma de streaming gratuito. Híjole, mano. Miren, no es exageración. Levanto el micrófono y me aparece otra plataforma de streaming. Levanto la botella de agua y otra plataforma de streaming. Cristina, si mueves la planta, ¿qué va a pasar? Otra plataforma de streaming, ¿no? Butaca TV. Exactamente. Fix. Movie es gratuito. Canela TV. Exactamente. Canela TV se enfoca precisamente en distintas producciones nacionales en español. Es el público que traen. Tiene refritos, tiene películas que hemos visto en otras plataformas. Por ejemplo, Espacio Interior ya ha estado en otras dos plataformas de las que hemos hablado. Y de repente tiene películas del Santo, que como saben siempre son las grandes recomendaciones. Sin embargo, de la que les quiero hablar en este caso en particular, que encuentran aquí, se llama Las Plantas. Es una película chilena del 2015. ¿Y de qué se trata esta película? Pues bueno, tiene algunos detalles en relación para los que nos gusta el cómic. Habla acerca de una muchacha que tiene una vida bastante triste. Está en el equivalente de la edad de la prepa y su hermano está en un estado pues vegetativo tal cual. Y pues ella se encarga de cuidarlo. De hecho, ahorita lo estábamos viendo. Pues tiene que bañarlo, cuidarle, cambiarle el pañal, porque pues literalmente no puede hacer nada por el pobre muchacho, ¿no? Y la mamá de ella pues trabaja en otro lado. Ella también está internada en un hospital, pero pues gana un poco de dinero a pesar de estas limitantes y le apoya, pero pues no es mucho dinero. Todo esto se va conjuntando en lo que estábamos viendo ahorita, con el hecho de que ella, pues ahí viendo entre las cosas y los triches, se encuentra con un cómic precisamente titulado Las Plantas, que es el que le da el título a esta historia, y por lo que tenemos estos bonitos efectos visuales que estamos viendo aquí a continuación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues en este cómic resulta que hay unos seres del espacio que tratan de dominar la Tierra y se confunden con los vegetales. Y después de ellos se posesionan de las personas. Y tenemos una especie de, ¿cómo decirlo? Como de análisis. Porque pues de entrada su hermano está en estado vegetativo. Entonces se empieza ella a cuestionar muchísimo sobre, oye, las plantas tendrán alma. Porque al final de cuentas son seres vivos, pero pues se mueven y no nos damos cuenta. Entonces ella empieza como que a relacionar, no tanto con los extraterrestres, sino con el hecho de que precisamente la vida no necesariamente pasa con el mismo ritmo con el que nosotros le estamos considerando. Y nada más para rematar, pues va coincidiendo con el periodo en el cual ella está teniendo su despertar sexual, pero como siempre se la pasa encerrada, pues empieza a experimentar pues con lo que tiene a la mano. No con el hermano, no sean mal pensadas, sino que empieza a experimentar pues con el internet y pues con lo que encuentra por allá, que no necesariamente puede ser la mejor opción. Muy buena esta película, honestamente. Es un drama no muy sencillo, porque la trama, como mencionábamos, es un drama más complejo. Sí enfocado en una historia más como postadolescente o juvenil, pero pues una situación muy complicada. Estuvo en Berlinale, ganó premios, yo la recomiendo. Y lo mejor del caso, en este caso, es que la encuentran gratis en canela.tv. Ahí está la recomendación. Canela.tv, fíjate que es así, ¿no? No, también es una sorpresa para mí. Uh-huh. Pues suena interesante, profunda y como densa, ¿no? Sí. Y fíjate, ahorita para temporadas de frío, pues échense una canelita. Bueno, igual y no, ponen ahí la película, el canal de streaming de ruido de fondo, ¿no? Pues sí. Pero bueno. Pues bueno, pues entonces voy yo con mi segunda recomendación. En este caso es una serie que encuentran en Disney Plus. Y se llama El Mundo según Jeff Goldblum, que ya lo estamos viendo aquí con su cara. Es que me distraje viéndola así con su cara de... ¿Te quedaste igual así de...? Es que está muy chistoso. Este personaje hace diferentes episodios en los que explora, creo que artículos o... aspectos de la cultura popular, pues sí puede ser mundial, pero bueno, pues él se enfoca en Estados Unidos y va buscando los orígenes y las tradiciones de ciertas cosas que son de uso común o de consumo común. Por ejemplo, los tenis, los jeans, el helado, ¿no? Los tatuajes. Y lo hace de una manera muy fresca, muy chistosa. No se imaginen algo tipo Anthony Bourdain, porque pues el señor Bourdain era así el genio de este tipo, o sea, de programas de programas, De de exploración. investigación, de exploración, porque pues no era nada más de comida, era el pretexto, pero pues no, o sea, él hace cosas muy chistosas, él está muy simpático, pero hasta lo que yo llevo visto, también produce algo de lo que está hablando. Es decir, hacen su propio helado, sabor Jeff. Se hacen, bueno, va a una convención de tatuajes de Jeff, aunque ustedes no lo crean, se pone a tatuar él por primera vez, ¿no? O sea, alguien le da permiso de que le eche agujita a su piel. Y está muy simpático, la verdad es que es interesante, te vas con datos, sí, que aportan, pero además te la pasas bien. O sea, no es un programa profundo en el que vas a aprender de otras culturas, porque en realidad no, pero te la pasas bien y aprendes algunos datos interesantes, está chistosa, él está muy simpático y si quieren pasar un buen tiempo, un buen rato antes de irse a dormir o mientras están comiendo, les recomiendo esta serie. Fíjate que yo hubiera jurado que esa serie ya la habíamos mencionado, recomendado previamente. Pero no, me puse a revisar el catálogo por eso, para que vean qué bonito para los patrons en particular, que tienen todo su listado con todas las recomendaciones, porque pues ahí pueden hacer un seguimiento sobre lo que se ha estado recomendando. Y chin, sin querer ahorita se dieron cuenta hasta en qué episodio voy yo. Pero bueno, ya ese es otro detalle de las recomendaciones. Y pues no la habíamos recomendado. Exactamente, entonces qué bueno que la mencionas, Chris. Vale la pena. Es de la sección de Nat Geo, precisamente para dentro de Disney Plus, porque no todo es ver monitos por ahí volando, ¿no? O monitos con orejotas y esas cosas. Pero bueno, aquí vamos a hacer una pausa estratégica, simple y sencillamente para meterles algo de publicidad para los que nos estén escuchando después en Spreaker. Y me quedo así. Sí, es que es la pausa literalmente para que detecte el silencio allá y meta la pauta comercial. Pero bueno. El día de mañana vamos a tener aquí en este hermoso canal, en el canal de Churros y Palomitas, una entrevista con dos directores que son Jenny Kivisto y Yussi Rastas para hablar de uno de sus trabajos, de su documental más reciente, el cual van a encontrar tanto en la plataforma de Docs en línea, que ahí lo tienen precisamente para que lo puedan ver, tiene la opción de renta, recuerden, o si ustedes tienen en la plataforma de Prime Video, también ahí lo pueden encontrar. Se llama Colombia in My Arms o Colombia se levanta. Y bueno, sabemos que ahorita Colombia desafortunadamente está pasando por una situación bastante complicada. Y es una situación en la que yo creo que todos como latinoamericanos nos podemos sentir reflejados, porque son cosas en las cuales hay vasos comunicantes con las situaciones que hay presentes en todo este continente, desde el norte hasta el sur, incluyendo Estados Unidos y Canadá, aunque quieran creer que no, pero bueno. Y básicamente se da un seguimiento sobre los acuerdos de los tratados de paz entre las FARC, que son estos grupos pues terroristas, no hay otra manera de catalogarlos, y el conflicto armado que ellos tienen y todas las inseguridades que han estado provocando, y el gobierno. Y a final de cuentas, quien queda en medio, como en todos los conflictos, pues son los pobladores, ¿no? Entonces, sobre este documental que se presentó precisamente en Documenta el año pasado, si no me falla la memoria, saludos a nuestros amigos de Documenta, se da un seguimiento desde distintas perspectivas, porque hay entrevistas, por ejemplo, con Héctor, que es un guerrillero, para conocer desde su punto de vista por qué está en la lucha, por qué está en la causa, cuáles son los motivos por los cuales está metiéndose dentro de esto, por qué en ciertas comunidades es la única opción para sobrevivir, por qué en ciertas otras comunidades estás jodido porque no puedes salir ni a tomar un taxi porque es prácticamente un hecho que te van a secuestrar para sacarte algo del poco dinero que tienes. Algo que me llamó la atención es que incluso tiene seguimiento con personas de estratos de gobierno, con mandatarios, con personas que tienen aspiraciones políticas. Y una cosa que sí voy a criticar, y mañana lo estaremos platicando con los directores, ojo, porque el documental no, o sea, digamos que tiene inversión extranjera, precisamente no es financiado por, en este caso, ni por el gobierno colombiano, ni mucho menos por las FARC. Pero pues para ver qué onda con el seguimiento, porque de repente vamos a ver algunas autoridades y el trabajo y cuidado de imagen es así como que demasiado vano y superficial. O sea, más vano y superficial que hablar de los Instagrams del candidato a gobernador de Nuevo León, nomás para que se den una idea. Entonces, como que no hay la misma puesta de atención, pero tiene un propósito. Entonces, son algunas de las cuestiones que estaremos platicando el día de mañana con ellos. Ojo, la entrevista se va a grabar a partir de las 12 a las 8, porque ellos están en otro lado, literalmente están del otro lado del mundo. Entonces, para conectarnos con ellos, tenemos que hacer esa cuestión. Entonces, a las 12 va a estar disponible la grabación en vivo en Twitch y a las 8 lo tendremos con la retransmisión en YouTube. Entonces, ese documental, Colombia se levanta, Colombia fue nuestra, perdón. Vale mucho la pena, te da otra perspectiva. No tiene que ver directamente con lo que está ocurriendo ahorita con los levantamientos, pero créanme que ayuda a tener un mucho mejor contexto y llamada de atención sobre lo que está pasando en este país, porque en serio que es una situación más complicada y es muy fácil criticarla desde afuera, y esto nos ayuda para enriquecer mucho nuestra visión. Y esta fue mi recomendación, Cris. Danos algo más ligero, por favor, algo para cambiar. Sí, fíjense que les iba a recomendar una que voy a mencionar rápidamente. La de Forgotten, que es que es coreana y por motivos de derechos ya no vamos a... Te voy a apagar el micro. Ya no vamos a hablar de ellas, pero afortunadamente también vi una película argentina que me encantó. Y la descubrí en Prime y se llama El misterio de la felicidad, como estamos viendo. La verdad es que la elegí con base en que iba a estar con mi papá ese día, y entonces dije, ay, algo papá friendly, ¿no? Que pueda haber, que no sea así como demasiado pesado, ¿no? Y creo que fue una gran opción, en especial a mí me encantó. Y bueno, pues vemos a uno de los actores argentinos más prolíficos, que es Francestella. ¿Cómo? Francella. Francella. A ver, vamos, ahí va el nuevo, ahí está. Es la nueva comedia. Francella. Francisco, Guillermo Francella. Francachella, no, esa es una pizzería en León. Francachella. Que me parece una genialidad de actor. ¿Y de qué trata? Bueno, pues ahí son dos amigos que son amigos desde la infancia, desde la tiernita juventud, y son socios. Su sueño era poner un negocio, y ponen el negocio, les va bien, han tenido una vida, pues, al parecer muy buena, y son así íntimos, hacen todo juntos. Entonces, Francella, el personaje de Francella, vemos que él es un tipo que se ve muy feliz, hasta que un día su compadre, su amigo, su socio, desaparece. Entonces, él tiene que, bueno, no tiene que, pero bueno, quiere encontrarlo y pues se ayuda de la esposa de su amigo para rastrear, digamos que las pistas o lo que pudiéramos encontrar, ¿no? Lo que pudieran encontrar. Se ayuda también de un investigador privado y poco a poco se va dando cuenta de toda esa vida que él desconocía de su amigo. Y hay escenas, o sea, a mí me pareció bien fuerte y bien profunda en el sentido de que muchas veces sí sembramos nuestra felicidad o nuestra vida o nuestra rutina con base en alguien más que muchas veces no lo hace, o sea, no es recíproco el asunto. ¿Y de quién es el problema? Pues ya verán ustedes, ¿no? Pero entonces vamos descubriendo si realmente su amigo era tan feliz como él pensaba que era, como él creía que era él mismo, y qué onda con su vida y qué onda con la vida de todos los involucrados. Es decir, del amigo uno, del amigo dos y de la esposa. Porque vamos viendo transformación de los personajes a través de la historia. Nos encantó, la vimos también en el club de cine, y nos encantó que no fuera una película protagonizada por jovencitos, o sea, ellos están en sus 50s, muchos, y pues es una historia sencilla, pero a la vez muy profunda, que te va a dejar pensando, los va a dejar pensando sobre sus propias vidas, y sobre la pareja, sobre cómo nos vivimos en pareja, ya sea con una pareja de marido y mujer en este caso, o una pareja de socios. Me parece muy interesante, se las recomiendo un montón, no les quiero hablar más de ella, la encuentran en Prime. Y recuerden que precisamente de repente Chris nos habla mucho de que es que de un club de cine y cosas por así. Ah, Pues sí. la pueden encontrar precisamente aquí, tiene hasta con su cartelera, la anuncia a principios de semana o a finales de una y les menciona precisamente las recomendaciones que pueden ver, dónde pueden ver. Ahí está, por ejemplo, The Mitchells contra The Machines, que es una cosa que, híjole, eso era para cine y sí, ahí se nota la diferencia de cuando ves algo de estudio, algo que hace Netflix, muy divertido, pero bueno, y aquí tienen más de las recomendaciones que nos está dando. Otra recomendación que nos están pasando precisamente por allá, que ya se está aborazando el buen Lord Dasmordan, I See You es un Ay, thriller no lo policíaco. digas que nos Sí, pues ya quiere su está. show, ya, que le entre el Patreon Bueno, la primero. próxima lo invitamos a que venga y que nos hable. Que él entre al Patreon primero, ¿no? Sí, nos estaba mencionando precisamente I See You en Netflix, o te veo, precisamente que es un thriller policíaco, es una película. ¿Y qué nos está diciendo? Te veo en Netflix, es un thriller policíaco. Demonios, yo creí que iba a dar una mayor descripción. Y después nos está mencionando acerca Ah, mira, suena de. bien. Le voy a hacer en vivo Pasajero Inesperado. Pasajero inesperado. Que es Stowaway, me imagino que es esto de aquí. Que dice. Un viaje de tres astronautas que van a comenzar una colonia en Marte, pero se encuentra un policía que pone en jaque el viaje y la misión. Ah, ya sé cuál es, pero también es coreana, ¿no? Uy, Según no. yo. Ya valió madre. Se nos va a ir el video al carajo. No podemos. Es fuera de broma, ¿eh? No podemos mostrar cosas coreanas porque ya estoy literalmente a dos avisos de que nos cierren el canal porque si son bien rejegos estos desgraciados. Para sus cuestiones, que no es coreana. Bueno, los vi japoneses, qué racistas de nuestra parte, es alemana. No, la segunda no es. Bueno, ya me quedé con la Ah, no, duda. no lo sé, es que yo vi una de ese tipo que era coreana, pero a lo mejor no es esa, ¿eh? Ah, demonios. Ya es más el bias que tenemos precisamente, y ahí me incluyo. Ah, sí, mira, sale Anna Kendrick, precisamente Toni Collette, Daniel Dae Kim. Claro, Toni Collette es un apellido coreano, sí, desde luego, perdón. Ah, entonces qué bueno que no sea. Exactamente, pero bueno, en caso de que la gente quiera saber más acerca de las distintas cosas que estás haciendo, Chris, ¿dónde te pueden encontrar? Híjole, ahorita me van a encontrar muy inactiva porque de hecho tengo hasta por ahí un podcast que no he actualizado tristemente porque no me dan la vida y porque estoy cansada y entonces en lugar de anunciar que se terminaba esta temporada con solo 7 episodios, dije, ya pronto lo hago, ya pronto lo hago, ya pronto lo hago y no lo he hecho. Pero bueno, me encuentran como chrismendoza.com.mx, que en este momento se encuentra en reparación esa página. Y ahí vamos No a... se metan, más bien no se metan a la página porque aquí ya No me se está metan a la diciendo. página. Es que, pues fíjense, o sea, les voy a contar ya mis intimidades. Sí, dejé, como no escribo casi, ya sí llegué al punto en que dije, ya, yo creo que ya este blog va a desaparecer porque no tiene caso que esté pagando lo que estoy pagando por algo que no estoy utilizando y que no me sirve de nada. Entonces, justo ahorita la estamos migrando. Entonces ya dejará de ser el servidor que tenía y se va a un nuevo servidor en donde me va a costar casi una cuarta parte de lo que estaba pagando anualmente. Entonces, justo en estos momentos estamos cambiando todo. Pero me encuentran como Chris Lata en redes sociales, en donde estoy más activa, generalmente es en Twitter, y ahí pues con mucho gusto me encuentran, pero me encuentran en todas las plataformas, incluyendo TikTok, que también me dio una racha por hacer muchos videos, pero de veras, manitos, es que ya no me da la vida, De hecho, ya es lo que te estoy iba a reclamar, cansada. porque sí me acuerdo, tú así, nomás llegaste a los 758.424 seguidores, así, literalmente, Sí. y ya dejaste de hacer cosas, o sea, ya hasta yo tengo más videos que tú. No, no es cierto, nunca, jamás. No, no, no, sí, estaba muy contenta y muy activa y además, ¿saben qué? A mí me encanta TikTok, pero puedo estar horas ahí y el hacer los videos me parece muy, o sea, hacerlos desde la plataforma me parece fácil. Me gusta mucho la plataforma, pero híjole, en serio que ya la carga de trabajo me rebasa y pues también, pues yo no sé si ha sido la edad, que fue el cumpleaños, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, yo espero ya reactivar también el podcast que tengo ahí, uno con en el tintero ya con grabaciones hechas y todo. Solamente lo tengo que escribir, lo tengo que grabar, lo tengo que... O sea, todo. O sea, nada más tengo las entrevistas externas, pero me falta hacer todo lo demás. Y pues ya ven, muchachos, pero me encuentran como Cris Lata y aquí cada mes. Exactamente, bueno, ahí es donde la pueden ver, la pueden seguir, la pueden encontrar. Y a mí, me pueden encontrar el canal principal que ya saben que se los he estado mencionando desde hace rato. Y iba a decir, sí, también tengo TikTok donde les doy de repente noticias de tecnología. Pero el mejor lugar para encontrar toda esta información es el proyecto que he estado colaborando con su Brilliant LLC en Noticias de Tecnología Express. Ahora sí que nuestra nave nodriza está en Acast, pero nos pueden encontrar tanto en Apple Podcasts, Spotify y literalmente cualquier lugar en donde tengan podcast. ¿De qué se trata? Como su nombre lo indica, son noticias de tecnología dichas rápidamente, Express. Fíjate que me dio coraje porque el episodio de esta semana me quedó perfecto, así de 5 minutos exactitos. Y le cayó la publicidad y quedó de 7, pero bueno, tenemos que pagar las cuentas de alguna manera. Entonces, 2 minutos de publicidad, ¿a poco tanto? es que la pauta de esta semana para Acast es de cierta, figura pública que también hace podcast y casualmente en su comercial es, les vengo a recomendar que en fábricas de Francia encuentran todo, o en Liverpool, ya ni me acuerdo, en Ah, una tienda, en Sears, en Sears. encuentran todo para la mamá. Ay, escuchen mi podcast. Y se alargó y pues puso Ajá. dos Pero desde spots. la semana pasada, ¿te refieres al pasado? Porque, ¿qué tal si lo escucho? ¿Qué tal si Sí, lo escucho? estuvo nada más con el del viernes de la semana pasada, pero Ah, fue sí. toda la pauta. Si escuchan podcast manitos de Acast o de Acast, desde la semana pasada ella estuvo omnipresente, pero bueno, no se preocupen, de cualquier manera pueden encontrarlo. Y sí, por favor, ahí les agradeceré muchísimo los clics, las descargas, las suscripciones, porque en particular me dicen, ay, pues ya me suscribí, pero no lo escuchan y pues si no lo escucha la gente, pues me van a correr y pues es algo que no queremos que pase. Entonces, échenme la mano, manito. Como saben, ¿quién nos Póngale está play. echando la mano muchísimo? La gente que nos apoya en Twitch con sus suscripciones, como Fernando Alonso, Luis Fernando Macías, el buen GIF01 que nos está acompañando aquí en el chat precisamente, Juan Espíritu, Cris Lata, que también nos está acompañando aquí en vivo, Jaime Rosales H, Barbas Poéticas, todos ellos gracias por su apoyo que nos han estado echando la mano y a ustedes no les cuesta nada y nos están literalmente. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Están haciendo que la ex esposa de Jeff Bezos se lleve menos dinero, la desgraciada. Entonces, para que él no tenga que darle tanto, le quitan dos dolaritos ahí de lo que tiene que dar del acuerdo del divorcio y nos lo están pasando para allá. Gracias a todos ustedes. Y recuerden que estos programas también están disponibles gracias a la gente que nos apoya en Patreon y verán más adelante sus nombres. Chris, como siempre, un auténtico y verdadero placer platicar contigo en estas recomendaciones. En este episodio, ¿qué número es? 50, 50 meses seguidos. Oye, antes de que nos vayamos, la última recomendación que dieron fue la de Madame Curie, que no he visto. Y confieso que le tengo miedo a esa película porque he escuchado que está muy forzado, que está muy forzada ciertas cosas. Pero bueno, pues si ya me la recomiendan, haré un esfuerzo y la veré. Pues ahí la tienen, la recomendación o antirrecomendación, ustedes ya la juzgarán y nos platicarán. Pero bueno, eso ya es todo por hoy. Nosotros nos vamos porque de aquí nos vamos a ir a celebrar a la Mega Party. Sí, con harta ¿A seguridad y cuál? los trajes de astronauta, ¿verdad? Para nuestras. No manches, ya sería nuestro episodio de oro, porque ya es el episodio 50. 50, 50, no manches. Sí, yo creo que ¿qué podemos hacer? Y yo con un café, muchacho. Así, Un ¿verdad? café. Así nada más. No, Nada ¿sabes más. qué? Me dan ganas, es más, hasta me dan ganas de decirlo aquí, no venía preparado. Ay, sí, no. Claro, al suscriptor vía Patreon número 50 le voy a regalar una camiseta, exactamente, de las camisetas que tenemos en la tienda de churros y palomitas. A ver, nada más déjenme la pongo, en la tienda que tenemos por acá. Iban a decir, uy, pero si tienes únicamente 3 suscriptores, faltan mucho. Pues sí, pero es para que le entren. Tenemos distintos y bonitos diseños. Desde las sensacionales playeras del tío Martin Scorsese, del Guardianes de la Bahía Pirata, hasta de diseños de playera de Destripando. Tenemos un montón. Sí, al suscriptor 50, si le entran durante este mes, yo personalmente me pasan los datos y le voy a mandar una de las playeras que tenemos aquí del catálogo para celebrar el 50 aniversario al suscriptor número 50 que llegue en Patreon. No más. Ahí lo tienen. Pero bueno, ahora sí, vámonos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Chris. Besotes, abrazos. Nos estamos viendo. Gracias. Bye.